Y ya la tenemos en línea, le vamos a dar la bienvenida, los buenos días a Gabriela Fontán. Ella es de la Comisión de Damas del Hospital. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Gabriela, muy bien. Bueno, nos enterábamos en las últimas horas de una importante donación que han realizado las damas del hospital al hospital, justamente al Hospital Ramón Santa Marina. Sí, gracias a Dios pudimos concretar la compra de un respirador que nos fue solicitado hace aproximadamente 20 días. Así que bueno, la verdad que muy contentas por haber logrado el objetivo. Uh-huh. Ya lo entregamos antes de ayer, así que ya está en funcionamiento. Bien, un buen trabajo, ¿no?, el realizado, y me imagino que en estos momentos las damas del hospital siempre trabajan muchísimo porque el Hospital Ramón Santa Marina tenga, bueno, todo lo que se necesita, pero en este momento sobre todo, Gabriela. Sí, la verdad que en este momento tan difícil que nos está tocando vivir, bueno, ya desde el año pasado, a raíz de no poder realizar eventos como para claro. recaudar dinero, uh-huh. Surgió la idea de hacer una campaña de aporte solidario, uh-huh. entre otras cosas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la verdad que se puso a disposición la cuenta de la comisión, uh-huh. como para que todo aquel que quisiera realizar un aporte lo pudiera hacer desde su casa, digamos, vía transferencia. Claro. Y la verdad que la respuesta fue increíble. La uh-huh. gente es sumamente solidaria, siempre apoya a esta comisión. Por eso también nos gusta por ahí difundir todos estos logros, porque es un logro de todos, en realidad, de todos los que nos ayudan, ¿no? Veíamos la publicación en las redes sociales de una inversión de 1.400.000 pesos, ¿no? Digamos, claro, importante. Eso fue lo que costó el respirador, sí, 1.400.000 pesos, sí. ¿Le fue fácil, digo, conseguir la aparatología? ¿Hay disponibilidad de respiradores? Bueno, ese fue el tema. Había otros solicitados ya por hospital, por otros, por otras personas. Entonces, bueno, ahí tuvimos por ahí una demora de unos 20 días porque el proveedor es de Buenos Aires y tenía como mucha demanda de otros lugares, ¿no? Uh-huh. Así que tardó un poquito en llegar, unos 20 días, pero bueno. Pero llegó y ya está acá. Sí, ya está en uso, sí, gracias a Dios, sí. Gabriela, vos decías, claro, que el hecho de no poder hacer eventos solidarios para recaudar fondos, se están usando redes sociales, ¿cómo se están movilizando para, digamos, lo que es poder comunicar que están tratando de comprar alguna aparatología o que están juntando dinero para alguna necesidad del hospital? Sí, mira, nosotros tenemos vía Instagram, uh-huh. que es Comisión de Damas, sí. del hospital, y después tenemos también la página en Facebook. Son, digamos, las dos redes que manejamos como para recaudar dinero. Uh-huh. Y bueno, y las necesidades van surgiendo día a día. Dirección se comunica con nosotras, uh-huh. Cuando surge alguna necesidad, y bueno, y si está al alcance nuestro, enseguida nos ponemos en marcha, digamos, para obtenerlo. Gabriela, ¿las donaciones llegan generalmente vía empresas o vía personas particulares, vecinos de Tandil? Las donaciones de dinero, sí. de todo tipo. Uh-huh. Tenés desde una persona que te dona, no sé, lo mínimo que puede, uh-huh. pero te lo dona, hasta empresas que donan montos más importantes. Uh-huh, uh-huh. Sí. Y que claramente confían en lo que es la Comisión de Damas como institución, con una trayectoria enorme. Y sí, ya tiene muchos años esta uh-huh. comisión, y la verdad que es cantidad impresionante de donaciones que se han hecho al hospital uh-huh. desde toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad, el año pasado con lo recaudado se donaron aparatologías por 3.5 millones. Sí, sí. Que para nosotras, que somos una comisión, una humilde comisión, es un montón. ¿Cuántas personas componen esta comisión de damas? Bueno, mira, la comisión está compuesta por 21 mujeres, ajá, somos todas mujeres, sí, este, sí. Y bueno, o sea, así se compone la comisión directiva. Después tenemos tenemos socias, ¿no es cierto?, sí, sí, de la comisión, que todo aquel que quiera se puede asociar. Ajá. Y bueno, eso también es una ayuda, digamos, para recaudar dinero. ¿Las donaciones son sostenidas o de vez en cuando hay que hacer un refuerzo, digamos, en la de publicidad como para que la gente se acerque a donar? Mira, el año pasado cuando se dispuso a hacer esta campaña, la verdad que la gente automáticamente empezamos a publicar en las redes y automáticamente la gente empezó a colaborar, por todo este tema de la pandemia, ¿no es cierto? Hubo gente que siguió colaborando durante todo el verano, durante todo este tiempo también, y ahora con este tema de este rebrote y demás, es como que otra vez empezó a haber mayor caudal de donaciones. Pero previo a la pandemia también es una comisión que permanentemente recaudaba fondos para las distintas necesidades antes de la pandemia. Sí, pero claro, pero previo a la pandemia nosotros lo que hacíamos, o sea, el dinero que nosotros recaudábamos era por eventos que realizábamos por la cuota de socios, nada más. Nadie nos donaba dinero así a la cuenta. Claro, ha cambiado. Gabriela, ¿qué otra donación, digamos, tienen en vista? Mira, por ahora no nos han, no nos han solicitado otra cosa, digamos. Ahora tenemos que recuperarnos un poquito porque, bueno, esto fue como así una donación muy grande, pero estamos a disposición para lo que el hospital necesite. Gabriela, muchísimas gracias por el contacto, por tu tiempo, bueno, y el agradecimiento de toda la sociedad de Tandil al trabajo que ustedes realizan. Bueno, y yo les agradezco a ustedes por ayudarnos a difundir esto. Bien. Muchísimas gracias. Bien, Gabriela, antes de despedirte, recordemos entonces cómo se pueden contactar con la Comisión de Damas. Con la Comisión de Damas se pueden contactar por Facebook o por el Instagram. Como Comisión de Damas del Hospital. Comisión de Damas Hospital, sí. Bien, bien. Sí, sí, sí. Bárbaro. Ahí van a ver el loguito y, bueno, se comunican directamente con nosotras. Bárbaro. Muchísimas gracias, Gabriela. Que tengas un buen día. Gracias, igualmente para ustedes. Hasta luego. Hasta luego.